a la tierra, no le bastó sufrir, no le bastó morir en la cruz, no le bastó resucitar, sino que hoy día ora, intercede por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Ahí está el Señor. Entonces, Dios, el que creó todas las cosas, dice que tomó a Jesús para que haga una misión y ahora esa misión la traspasa a nosotros. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Y el Señor sigue hablando. Y después de eso, cuando dice, hay unos subtítulos por ahí que dicen canto de alabanza, etcétera, ahí viene una orden hacia el pueblo de Dios. Y esa orden es para cada uno de los que estamos acá y para cada uno de los que sobre la faz de esta tierra proclaman el nombre de Jesús. Dios les da nos da seguridad primero, dice, yo envío a mi Hijo. Yo creé los cielos y la tierra, yo formé todas las cosas, yo voy a hacer cosa nueva, yo te tomo de la mano, yo te formé, etc. Y después de eso dice entonces, canten al Señor un cántico nuevo. Y ustedes que descienden al mar y todo lo que hay en él, canten su alabanza desde los confines de la tierra. Ustedes costas lejanas y sus habitantes, que alcen la voz el desierto y sus ciudades y los poblados donde Cedar habita. Que canten de alegría los habitantes de Selah y griten desde las cimas de las montañas. Den gloria al Señor y proclamen su alabanza en las costas lejanas. El Señor marchará como guerrero, como hombre de guerra despertará su celo. Con gritos y alaridos se lanzará al combate, triunfará sobre sus enemigos. Por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido. Pero ahora voy a gritar como parturienta, voy a resollar y a jadear al mismo tiempo. Devastaré montañas y cerros y secaré toda su vegetación. Convertiré los ríos en tierra seca y secaré los estanques. Conduciré a los ciegos por caminos desconocidos. Los guiaré por senderos inexplorados. Ante ellos convertiré en luz las tinieblas y allanaré los lugares escabrosos. Eso haré y no los abandonaré. Pero retrocederán llenos de vergüenza los que confían en los ídolos, los que dicen a las imágenes, ustedes son nuestro Dios. Hermano, hay que gritar para Dios. Alguno gritará más fuerte, otro más despacio. Alguno gritará para adentro, alguno gritará mentalmente, pero hay que proclamar a Dios. Porque hay que hacerlo. Ahora, sabemos que si nosotros no lo hacemos, las piedras lo harán. Pero sería muy feo que lleguemos a la presencia del Señor y digan, mantuviste tu boca cerrada y tuve que hacer hablar las piedras. Hermano, la sociedad sufre. La gente sufre. Nosotros a duras penas podemos superar muchas cosas de la vida porque tenemos al Señor. Y digo a duras penas porque yo creo que seríamos mentirosos si dijéramos que alguna vez no nos ha fallado la fe. Seríamos mentirosos si alguna vez nos dijéramos, oh, yo he dicho hasta aquí nomás, Señor, ya no puedo más. Es muy difícil. Pero ¿qué le queda a la gente que no tiene al Señor? ¿Qué le queda a la gente que no tiene a Jesús? 30 segundos para que se echen aire el uno al otro. Ya que hace calor. Es que están así como tímidos. Entonces prefiero que hagan ruido porque... Ya, ahora se aguantan. De aquí hasta el final se aguantan ahora. Entonces dice, hay que hacerlo, hay que proclamar. Y aquí voy al capítulo 43. Ya, pues, Bastián, si te dije que era hasta aquí nomás, pues. Escúchate, padre. ¿Ah? Puro skate. Ahí hay dos skaters. Entiendo nada de ahí cuando hablamos. Capítulo 43. Pero ahora, así dice el Señor. Hermano, ese pero ahora es un rasgo distintivo de estos capítulos. Usted lo va a ver varias veces, que es como muchas veces terminan los capítulos diciendo, el Señor nos reprocha que nos hemos olvidado, que nos hemos apartado, que hemos hecho mal las cosas, pero Él vuelve a decir, pero ahora. Porque su gracia no termina nunca, su amor no termina nunca, su fidelidad no termina nunca, su perdón no termina nunca. Él tiene una capacidad para perdonarnos todas las veces que sea necesario. Entonces, cuando este capítulo, cuando termina, yo no lo quise leer porque el capítulo 42 terminaba medio terrible, pero el último pasaje decía: por eso el Señor derramó sobre él su ardiente ira y el furor de la guerra lo envolvió en llamas, lo consumió. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó. Y ahí dice Jacob, puede colocar su nombre, hermano. El que te formó. O sea, pero ahora, el que te creó, el que te formó, dice: no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Porque Él nos va a encomendar una misión. Y esta cuestión me imagino que será como cuando uno va a la guerra. Y uno tiene que saber, volviendo a 25 años atrás, que tenemos un supremo comandante que es bacán, que se la puede. Y ese es Jesús. Y Él dice, por eso dice, Él nos da seguridad, dice: pero tú, Fernando Benjamín Cecilia Pato, pero tú, yo te creé, yo te formé, tú eres mío. Para que uno sepa que va a ir a la batalla, pero va a ir a la batalla con el más grande. No va a ir con alguien así como así, sino que en el capítulo 42 Él dijo: yo creé los cielos, yo formé todo. Entonces Él dice: no temas. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Ya lo he dicho más de una vez, este pasaje no dice que no vamos a tener problemas, los vamos a tener. Porque Él dice: cuando cruces por las aguas. El Señor dice: cuando camines por el fuego. O sea, vamos a cruzar por las aguas y vamos a caminar por el fuego. Quiere decir que vamos a tener innumerables problemas. Pero la gracia es que cuando atravesemos por las aguas, el Señor dice: no te cubrirán sus aguas. No seremos ahogados, no importa el problema. Y cuando caminemos por el fuego, no nos van a quemar ni nos van a abrazar las llamas. Porque el Señor estará en medio. Hermano, los comentaristas de la Escritura, a este pasaje muchos le llaman el invariable amor de Dios por su pueblo. El invariable amor de Dios por su pueblo. Hermano, entendámoslo. Muchas veces esto nosotros se lo decimos, uno dice a la gente que no conoce al Señor, pero yo creo que deberíamos repetirnos todos los días: el Dios te ama. Dios me ama a pesar de lo como yo soy. Dios nos ama. Y Él no es hombre para mentir ni arrepentirse, dice la Escritura. Y es un amor totalmente inmerecido. Es por su pura gracia, por el puro afecto de su buena voluntad, dice la Escritura. Porque a Él le plació, porque Él así lo quiso. Y Él nos mira de una manera especial. El favor y la buena voluntad de Dios hacia su pueblo hablan abundante consuelo a todos los creyentes. La nueva criatura, donde quiera que esté, es hechura de Dios. Donde quiera que usted esté, hermano, donde quiera que Dios nos lleve, debe tener claro que fue creado por el Dios infinito, el Dios todopoderoso. Yo no evolucioné, hermano. Yo no evolucioné. Somos una especie única, irrepetible, aparte. El eslabón perdido lo buscarán todavía millones de años más. Porque nos creó Dios directamente. A uno le piden que uno lo explique, pero no se puede explicar. Entonces, cuando uno dice eso, le dicen: eres fanático. Por supuesto. ¿No tenéis más argumentos? No, ninguno. Habla con Dios directamente. Él me creó, así que ¿qué tengo que ver yo? Hay ejemplos, sí, que a uno lo hacen dudar de la evolución. Pero ese es otro cuento.